Vámonos a Presidencia de la República. Rubén Labastida, el señor presidente Enrique Peña Nieto, dejó muy claro que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Es por un lado, y por el otro dice que México no tiene ni la menor intención de intervenir en los procesos electorales de otros países y solicita el respeto a las elecciones que se realizan en nuestro territorio. Tenemos ya en el Senado de la República a Francisco Montaño, nuestro compañero. Muy buenas tardes, Francisco Montaño. ¿Qué pasa allá en el Senado? Que se va a calendarizar la dictaminación de la ley anticorrupción, pero parece que no camina, ¿no? Pues quiero comentarte, Eduardo, que pues ya se reunieron esta mesa directiva de la Comisión Anticorrupción que encabeza el senador del Partido Verde, Pablo Escudero, pero pues esta reunión es a puerta cerrada. Y pues la verdad es que lo que están apenas acordando con otros legisladores del PRD y el PAN, en este caso la panista Marcela Torres Peinberg y el senador Armando Ríos Peter, pues es nada más la calendarización de lo que sería estas reuniones para dictaminar en tiempo lo que sería la ley de anticorrupción, pero que realmente ni siquiera se sabe si este calendario alcanzaría para que antes del 28 de mayo, que es el plazo constitucional, se podría aprobar las reformas secundarias en materia de anticorrupción. Lo que está pasando es que prácticamente están haciendo tiempo porque no hay un compromiso concreto de ya sentarse y por lo menos declararse en sesión permanente esta comisión anticorrupción y por lo menos sacar adelante. Se cortó la señal con nuestro compañero Francisco Montaño allá en el Senado de la República. Lo que no está claro todavía es si va a haber periodo extraordinario. Están trabajando sobre las rodillas porque no se ve que tengan. Imagínense que ya estamos a 9 de mayo y todavía nos falta tiempo para determinar si hay periodo extraordinario o no. Nos vamos, ¿qué le parece?, a la Cámara de Diputados con nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, continuó la discusión sobre Tamaulipas allá en la Cámara de Diputados, se puso caliente la cosa, ¿no? Así es, Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Las declaraciones del presidente nacional del PRI, Leopoldo Beltrones, sobre los nexos o los posibles nexos con el narcotráfico de los candidatos panistas, bueno, pues no tuvieron mucho tiempo en estar callados los panistas, hicieron respuestas inmediatas. El presidente nacional del PAN, algunos diputados ya declararon que, bueno, las declaraciones de Mario Fabio Beltrones, lejos de estar fundamentadas, bueno, pues parece que están escupiendo para arriba y les cae a ellos, porque han recordado que los dos últimos gobiernos priistas en Tamaulipas, pues han estado señalados con varias acusaciones y varias denuncias ya en la PGR con nexos reales con el narcotráfico. Ese es el debate que se originó el día de hoy. Y en otro tema, Eduardo, también la bancada del PAN va a pedir la comparecencia del secretario de Gobernación, de la secretaria de Relaciones Exteriores y de la titular de la PGR para que explique el traslado a Chihuahua del Chapo Guzmán. Son los dos temas que hoy estuvieron aquí comentándose, Eduardo. Mira que sin lugar a dudas va a estar calientito de por sí el clima, no solo del calor que está haciendo allá en Tamaulipas, sino el electoral está subiendo de tono, Juan Carlos. Parece ser que la característica de varias de las campañas políticas es una guerra de lodo. Hay desplegados por todos lados, declaraciones acusatorias por todos lados, y lo que los ciudadanos escuchan son las propuestas de los candidatos. Desafortunadamente, este es el temor que ya se está poniendo en las campañas, y bueno, pues para muestra las declaraciones del presidente nacional del PRI, que lejos de abonar a no descalificar, sino a poner una propuesta sobre la mesa, bueno, pues prende el escenario en Tamaulipas. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Por lo pronto vamos a buscar a Francisco Cabeza de Vaca, candidato, ¿no?, por el Partido Acción Nacional allá en Tamaulipas, para que nos dé sus apreciaciones. Así es, y te digo, el que ya le respondió directo a Mario Fabio Ventores fue el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y pidiéndole que recuerde los dos últimos gobiernos priistas que han tenido nexos con el narcotráfico, al menos eso, en las denuncias que se han presentado, se deja entrever. ¿Qué te parece, Eduardo? Declaraciones de lodo, sin lugar a dudas, Juan Carlos. Vamos a ver qué nos dice Cabeza de Vaca. Muchísimas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Estamos al pendiente, Eduardo. Un gusto saludarte a ti y a la auditoría. Igualmente, 5 de la tarde con 17 minutos. Nos vamos a un corte y regresamos.

en investigaciones ecológicas, asociación civil. Les voy a comentar un poquito su trayectoria. Él realizó las primeras mediciones en forma independiente de la calidad del aire en la Ciudad de México y creó el primer programa voluntario de restricción del uso del automóvil. En ese tiempo se llamaba Un Día Sin Auto, más o menos 1988. Condujo el primer programa radiofónico más o menos de 1900, que sería 85 a 1995. Rubén Labastida estuvo casi 10 años. Recibió el premio del Instituto de Clima de Washington conjuntamente con el doctor Mario Molina, nada más para que veas de qué nivel. Y recibió el premio al mérito ecológico en el año 2009, que otorga el gobierno mexicano como máximo reconocimiento en materia ambiental. Tenemos el gusto de que nos tome la llamada el químico Luis Manuel Guerra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, el gusto es mío y gracias por la invitación. Mira que te invitamos, pero para que nos cuentes, nos digas, nos aclares, nos des una perspectiva de lo que está sucediendo. Ya en otras ocasiones hemos platicado de cómo está conformado el Gran Valle de la lo que sería la Ciudad de México y toda la zona conurbada, que conforma prácticamente una olla de presión donde se acumulan estos gases contaminantes. Preguntarte tu apreciación, ¿cómo has visto la semana que terminó y esta semana que inicia con respecto a las acciones que ha tomado el gobierno y el gobierno de la Ciudad de México principalmente y esta Comisión del Medio Ambiente? Mira, es un foco rojo, tenemos que estar muy conscientes de que lo que pasó debe de alertarnos sobre la vulnerabilidad que tiene la atmósfera en el Gran Valle de México. Es una atmósfera tradicionalmente ligera, poco densa, pero con muy poca movilidad, muy estable. Ya Alejandro de Humboldt, cuando lo vio la primera vez, dijo: estoy en la región más transparente del aire. O sea, una atmósfera de altura, con poca densidad, pero muy estable, muy propensa a los efectos de la radiación ultravioleta. Estamos muy altos sobre el nivel del mar, a 2.250 metros sobre el nivel del mar, y por lo tanto, todo lo que se llaman las reacciones fotoquímicas de contaminantes en la atmósfera aquí se presentan en una forma especialmente agresiva, ¿no? Entonces tenemos una atmósfera vulnerable. Ya durante muchísimas décadas hemos tenido problemas de contaminación atmosférica. Los más graves sucedieron en los años 89, 90, cuando se paralizó la Ciudad de México, se suspendieron clases en las escuelas, actividades en las oficinas de gobierno, se cerraron los bancos por la contaminación atmosférica. Esto no sucedió ahorita, recientemente con esta fase 1, pero debe recordarnos de que estamos en una situación vulnerable. Ahora, ¿qué pasó? Que relajamos los controles debido al éxito que se tuvo a partir del año 90-91 con el ProAire, que fue un programa integral que obligó a las armadoras a poner convertidores catalíticos. Cambiaron los combustibles en las dos termoeléctricas del Valle de México, la que se llama Jorge Luque, en la salida Querétaro, y la Valle de México, que está en Villa de Carpio, cerca del Caracol de Texcoco. Estas dos termoeléctricas que consumían combustóleo se les cambió a gas natural y eso influyó fuertemente. Se cerró, recordarás, la refinería 18 de marzo, ¿sí?, en la etapa del presidente Salinas de Gortari. Se habían prometido que iba a ser un gran bosque, ¿no? Bueno, están en proceso, ahí está el Parque Bicentenario, se están haciendo cosas interesantes, no como las hubiéramos querido, tienes toda la razón, van bastante lentos, ha habido corrupción, ha habido lentitud en la implementación de programas, pero bueno, ahí se va a hacer un pulmón con cuerpos de agua, el Museo del Agua, cuestiones ecológicas, bastante bien, pero lo importante es que cerró la refinería, que era una gran emisora. Se obligó a las armadoras a ponerles convertidores catalíticos a los coches, se mejoró la calidad de la gasolina y tuvimos éxito. La Ciudad de México, fíjate que se convirtió en un ejemplo a nivel mundial de cómo una gran megalópolis del tercer mundo, no de los países con muchos recursos, sino como nosotros, países emergentes, podía contrarrestar, inclusive revertir las tendencias de la contaminación atmosférica. Lo que pasó fue que relajamos los esfuerzos, luego vinieron administraciones que no hicieron absolutamente nada. Inclusive se cometieron errores político-ambientales muy importantes, por ejemplo, en junio del año pasado. Lo que vivimos recientemente fue un error político espeluznante que sucedió en junio del año pasado, cuando se quiso imponer el hoy no circula sabatino, lo recordarás, ¿no?, para las calcomanías 1 y 2, en una forma abrupta, sin haberlo inducido con la población. Surgieron una gran cantidad de amparos, algunos de ellos progresaron hasta la Suprema Corte de Justicia. Un juez de la Suprema Corte dictaminó que no era por el modelo de coche, no el año del coche, sino por las emisiones lo que debía de restringir su circulación. Este juez, con una gran ignorancia tecnológica, no sabía que vehículos que tienen carburador, que no tienen convertidor catalítico, que tienen encendido por platinos en vez de encendido electrónico, van a necesariamente contaminar 70 veces más que un vehículo que tenga estos adelantos tecnológicos. Claro, pero químico Luis Manuel Guerra, ahí obviamente el Poder Judicial lo que hizo es interpretar el derecho que tenemos todos a circular. Si el vehículo es antiguo pero cumple con las normas, debe circular, ¿no? Si no cumple con las normas, pues no más no, que no circule. Claro, pero eso significa una ignorancia tecnológica importante. Uh-huh. Lo que tiene carburador encendido con platinos en vez de encendido electrónico y que no tenga convertidor catalítico, no pasa, necesariamente no pasa tecnológicamente las normas de emisión aquí en la Ciudad de México. Y entonces, que no circulen, ¿no? Que no circulen, exactamente. Ahí el juez se basó únicamente en la cuestión filosófica legal, sin tomar en cuenta la cuestión tecnológico-ambiental. Pero bueno, el caso es de que la autoridad tampoco pudo responder ante esto en una forma que fuera, pues, que te diré, contundente, clara, articulada frente a la población. No se le informó a la población. Y lo que sucedió fue lo siguiente, te voy a decir. A partir de junio del año pasado y hasta diciembre, se convirtieron 1.054.000 calcomanías 1 y 2 se convirtieron al cero. En los verificentros te ofrecían ir a tu casa a darte la calcomanía, hombre. Si la corrupción en pleno. Claro, una calcomanía 2 te la convertían en una calcomanía 0. ¿Qué sucedió? El programa del ProAire para el control de la contaminación atmosférica contemplaba una precontingencia, ¿lo recordarás? Sí. Esa precontingencia implicaba que cuando las tendencias iban a la baja, a la mala, a una mala calidad del aire, se restringía en la precontingencia la circulación de los vehículos 1 y 2. Pero ya no había vehículos 1 y 2. 1.054.000 quedaron 50.000 calcomanías 1 y 2. De tal manera que cuando a principios de marzo, cuando tuvimos una muy mala calidad del aire, se instrumentó la precontingencia, no pasó nada, al contrario, se acumularon los contaminantes y vino un rebote tremendo con el ozonazo del 15 de marzo. Peligroso para la salud, ¿no? La salud y para la economía, ¿no? Y además, deja decirte que el error grandísimo es de que están enfocando todos los esfuerzos a nosotros, los automovilistas normales, que circulamos 30, 40 kilómetros diarios, y se deja sin control al 20% del parque vehicular de uso intensivo que circula entre 150 y 250 kilómetros diarios y que son los que generan el 62% de la contaminación. Nos están apretando a nosotros los tornillos que manejamos un auto normal para nuestro trabajo, para la escuela, para los niños, y están dejando sin control al 20% de los taxis, microbuses, taxis piratas y el transporte de carga a gasolina que genera el 62% de la contaminación. Ahí yace el problema. ¿Y cuál podría ser la solución, Químico Guerra? Bueno, existen soluciones ya probadas que están perfectamente evaluadas. Uno, ese 20% de los vehículos deben de convertirse a combustibles poco contaminantes como el gas LP, como el gas natural, como una combinación de gasolina con etanol, combustibles alternos. Punto número uno. Punto número dos, los vehículos que tengan carburador encendido por platinos y no tengan un convertidor catalítico y que sean de uso intensivo, que tengan una concesión particular, no deben manejarse en la Ciudad de México. Punto. Esos son vehículos que están contaminando lo que 70 vehículos con encendido electrónico y convertidor catalítico. Sí, que un problema gravísimo. Ahora, por la parte de la industria, porque vemos que esos no le bajan, ¿no? Mira, sí le bajan los grandes que tienen conciencia ambiental. Hay que estar muy conscientes, punto número uno, que a partir de los grandes ozonazos de los años 89, 90 y 91, la Ciudad de México sufrió una desindustrialización importante. lo que es hoy en día, por ejemplo, el nuevo Polanco, donde están todas las construcciones de Carlos Slim, pues eran plantas industriales de la industria automotriz, de la metalmecánica. Hoy en día son departamentos, ya no son industria. Se desindustrializó la Ciudad de México. Se fueron muchos al Estado de México, efectivamente. Sí, a la zona norte sobre todo, ¿no? Exactamente, lo que es Naucalpan. Seguimos teniendo en la Ciudad de México, en Vallejo, una cierta cantidad de industrias, una concentración relativamente importante, pero la mayor parte están en Naucalpan, Tlalnepantla y Catepec, ¿no? Ahí sí es donde hay que meterle ganas a eso. Pero no son ni el 10% de la contaminación, ¿eh? La Ciudad de México, mira, muy claramente, sufre de ozonazos. Nuestra contingencia es por ozono. El ozono no viene de las industrias, viene de los escapes de los automotores, que está totalmente comprobado, ¿no? Entonces, ahí es donde yace el problema, y el problema yace en el 20% de aquellos vehículos de uso intensivo que ahorita no están controlados y que tienen contubernios con la autoridad en las rutas de los microbuses, en los taxis piratas, en los de la combustión a gasolina que distribuyen mercancías y que dan una lana para que les den la calcomanía. Ahí está nuestro problema. Luis Manuel Guerra, ¿tú consideras entonces que el problema central está en la corrupción y en este 20% de vehículos altamente contaminantes? Sin duda. ¿Esto entonces a qué nos podría llevar? ¿Habría que solicitarle a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que imponga sanciones a aquellos funcionarios de cualquier tipo que relajen la norma? Definitivamente, y un sistema de verificación vehicular honesto. Actualmente es de una corrupción rampante, evidente. Llegó al extremo de que te llevaban a tu casa, a tu calcomanía. Bueno, qué locura. ¿A qué hemos llegado de inconsciencia de la sociedad, no? Exactamente, somos todos copartícipes. Pero la autoridad tiene el 80% de la responsabilidad, ¿eh? Que controle los taxis pirata, que controle a los micros, que controle la carga de mercancías a gasolina que contaminan, pero en serio, todos los micros, estos grandotes, los autobuses a diésel que ya no tienen convertidor catalítico, que emiten como si fueran volcanes en erupción y que no fastidien al automovilista normal. ¿Cómo ves esta propuesta tecnológica de los vehículos eléctricos y cómo visualizarías tú que se pudiera hacer para que el parque vehicular de la Ciudad de México, es decir, los ciudadanos, pudiéramos optar por esta nueva opción? Es una gran opción, yo la he estado apoyando ya durante décadas, es el futuro definitivo de las grandes ciudades, pero hay que estar conscientes, se va a tardar años. Hay que tener la infraestructura para la recarga, el precio actual de los vehículos eléctricos, por lógica, porque son desarrollos tecnológicos nuevos, está muy alto. Los más baratos vehículos eléctricos te cuestan 450 mil pesos. Eso está lejos del poder adquisitivo del 90% de la población. Eso va a ir cambiando con el tiempo. Hay que irlo induciendo, hay que irlo apoyando. Hay que dar incentivos para los que compran vehículos eléctricos. Por ejemplo, que yo he propuesto, el vehículo eléctrico no debe pagar el doble piso ni la entrada y salida de las casetas a la Ciudad de México. Debe estar exento del IVA, debe estar exento del impuesto al auto nuevo. No debe de pagar tenencia. Esos son mecanismos que la autoridad puede inducir para ir incentivando la adquisición de vehículos eléctricos. Pero viendo la experiencia en California, Japón, en Noruega, en Alemania, detenidamente, porque la he estado analizando con cuidado, esto se lleva una década o década y media. No es una solución inmediata para la Ciudad de México. Hay que promoverla, pero hay que estar conscientes de que nos vamos a tardar 15 a 20 años en obtenerla. Sí, pero si nos tardamos todavía unos 5 o 20 años para empezar a implementarla, nunca nos va a llegar, ¿no? Exactamente, hay que empezar ahora, pero la medida a corto plazo es la conversión del 20% de vehículos de uso intensivo a gas LP, gas natural o etanol. Ahora, se comenta que el gas contamina todavía más que la gasolina. ¿Qué opinión te merece? No, esos son chismes del radio pasillo. El gas LP, te voy a dar un dato, emite 50% menos de los óxidos de nitrógeno, que son los principales precursores del ozono, el 20% menos de monóxido de carbono y el 70% menos de partículas. Hay conversiones certificadas, serias, confiables, de vehículos de motores a diésel, 50% gas LP, 50% diésel, que te reducen prácticamente en 50% las partículas. Dejaríamos de ver estos volcanes en erupción circulando por la Ciudad de México, es más barato para una persona que tiene un taxi, un Uber o un microbús, paga la inversión, que es entre 15 y 18 mil pesos en 4 meses. O sea, no es nada del otro mundo. Es más, se puede tener un fondo como el que pidió Mancera de 5 mil millones de pesos para autobuses nuevos, ese mismo dinero para financiar la reconversión a combustibles alternos menos contaminantes. Cualquier vehículo, es decir, si yo tengo mi vehículo, ¿puedo ir y cambiarlo a gas? Definitivamente. ¿No tengo que meterle un tanque de estos de gas que son pesadísimos y que aparentemente tienen más complicaciones? Lo mismo que el tanque normal de gasolina. Los que pesan más son los de gas natural. También uh-huh. es una buena opción. En cuanto al riesgo de explosión, es menos que la gasolina. Es perfectamente seguro. Mucho más seguro que la gasolina. Mira, si tenemos decenas de miles o centenas de miles de tanquecitos de gas LP regados por todas las estaciones del metro con las garnachas y todo eso, y pasa poco, a veces pasa, pero pasa poco, quiere decir que es bastante seguro. ¿Y hay infraestructura, es decir, hay quien brinde este servicio, empresas calificadas que puedan hacerlo y lo permite el gobierno de la Ciudad de México? Hay empresas certificadas, hay más de 200 estaciones de carga actualmente. Esto me estoy refiriendo a los vehículos de uso intensivo, sí. Micros, taxis, etcétera. Hay 200 estaciones en los paraderos de los micros, en las estaciones del metro, etcétera. La infraestructura está lista para hacer una reconversión. Repito, de este 20% de los vehículos de uso intensivo, no tu vehículo o el mío, eso no hay que hacerlo porque vamos a ayudar, pero es marginal. Los que sí van a ayudar son los vehículos que recorren entre 150 y 250 kilómetros diarios y que contaminan a todo lo que dan. Entonces, para los ciudadanos, tu recomendación sería que esperen a poder hacer el cambio para vehículos eléctricos y lo que es transporte público masivo, que eso sí se vayan a consumir gas, ¿no? Los de vehículos de uso intensivo deben ser regulados como una orden de la autoridad. Tú tienes un vehículo de uso intensivo con una concesión para hacer taxi o micro o de carga a gasolina y tienes carburador y no tienes convertidor catalítico, ni modo, Margarito, en esta ciudad tú no circulas. Esos son los pantalones que no tiene la autoridad para decirlo. ¿Aquí nos haría falta voluntad política? Claro, por supuesto. Bueno, pues es la apreciación del químico Luis Manuel Guerra, a quien le apreciamos mucho el que nos hayas dado esta información y sobre todo tus comentarios. Queda pendiente que nos acompañes en esta mesa de trabajo para poder ahondar aún más en el tema. Con todo gusto y te lo agradezco. A ti te agradecemos mucho, sobre todo las opiniones, ya ve, opiniones calificadas. Déjeme decirle que el químico Luis Manuel Guerra vive desde hace más de 30 años en una granja ecológica allá al sur de la Ciudad de México y ha plantado, tan solo él, poco más de 1,100,000 árboles. Eso es contribuir, eso es tener ganas de hacer el cambio desde uno mismo, ¿no? Para propiciar el cambio hay que dar el primer paso. Muchísimas gracias, químico Luis Manuel Guerra, por habernos acompañado en este espacio. Al contrario, gracias. Pues ahí tiene usted. Voluntad política es lo que hace falta. 5:41, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto.

pues ahí está el cartón de Louis, ¿no? Un editorial ahí en cartón, donde usted puede apreciar que la preocupación de esta sociedad, sin lugar a dudas, es la corrupción. Galopante cada vez más en la República Mexicana y en esa Ciudad de México. Ya platicábamos con el químico Luis Manuel Guerra, donde nos dice que falta voluntad política por un lado y la corrupción galopante en el otro, que impiden tener una calidad de aire pues lo suficientemente respirable, por lo menos, ¿no? Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado César Cravioto Romero, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, coordinador del grupo parlamentario de Morena allá mismo en la Asamblea Legislativa. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Aquí estamos, con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien y preocupados, ¿no? Dicen que bien preocupados por el tema este de la contaminación, que va en serio, ¿no?, afectando a millones de habitantes de esta gran Ciudad de México, empresas inclusive por el lado económico, por el paro que tienen que hacer. Y preguntándote, ¿cuál es la apreciación de tu grupo parlamentario con las medidas que se han tomado en la Ciudad de México, el jefe de gobierno y la CAME, en el sentido de procurar disminuir la contaminación con estos paros, con estas contingencias? Bueno, nos parece claramente que es otra vez pasarle la factura a los ciudadanos de los errores en las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México. O sea, qué fácil es para el jefe de gobierno decir, pues ahora que no circule el 40% de los autos, y vemos además que esas medidas no han surtido efecto, porque aún con esos paros del 40% de los vehículos, sigue la contaminación a todo lo que da. Entonces nosotros decimos, tiene que haber otras medidas, empezando por echar para abajo ese reglamento de tránsito que nosotros dijimos, desde que lo echaron a andar, va a generar problemas de contaminación y no nos hicieron caso. ¿Por qué? Porque disminuir la velocidad de los autos, quitar las vueltas a la derecha, poner las fotomultas, pues es fomentar que haya más tránsito, que estén los coches parados y por lo tanto pues que haya más contaminación. También dijimos, esta política de estar quitando árboles sin ton y son en la Ciudad de México para los meganegocios, que tiene mucho interés el jefe de gobierno de que salgan, pues también está afectando. Hoy hay una nota en el periódico Reforma donde claramente se dice que de los más de 800 árboles que se tiraron para Mixcoac, para el deprimido de Mixcoac, solo 40 estaban enfermos, o sea, los otros 800 podían seguir de pie y los tiraron porque fue un capricho del jefe de gobierno. O ya, por lo menos que se los hubieran llevado a trasplantar a algún otro lado, ¿no? Se habla de que son más de 14,000 los árboles derribados en esta administración del doctor Mancera. 18,000 permisos, pero hay permisos que no son individuales, hay permisos para tirar 20 o 30 árboles en un solo permiso. Entonces la cantidad es muchísimo, muy superior. Claro, ¿no? Estamos hablando de más de 100,000 árboles tirados en esta administración, y luego nos dicen que por qué hay contaminación ambiental. Si hay tantos problemas ambientales, pues que se liberen los segundos pisos para que los coches puedan circular, pero no, no se le toca a los de las concesiones. Si hay muchos problemas de medio ambiente, ¿por qué siguen haciendo obras públicas, generando más tránsito en la ciudad? Ahí sí no los tocan. Si hay muchos problemas ambientales, nosotros le dijimos a la secretaria de Medio Ambiente que no se permita el derribo de un árbol más, pero ahí sí no los tocan. Siguen tirando árboles para las megaconstrucciones. Ahí tenemos en Chapultepec una obra que quieren hacer en el CETRAM, tirando más árboles y comiéndose una parte del bosque de Chapultepec. Entonces, este gobierno no tiene interés en la gente, tiene interés en sus negocios. Esto nos habla de la voluntad política. ¿Tú sientes que en algún momento, con la presión de los ciudadanos, se pudiera revertir todo este caos que se ha generado? Sí, yo creo que sí. Un buen momento es este 5 de junio. Si la gente vota por Morena y le da la espalda una vez más, como ya se le dio el año pasado al PRD, van a tener más presión y más presión para tener, para revertir estas políticas que son francamente en contra de los capitalinos. Bueno, hoy lo que salió también en la prensa, de que el director general de servicios de transportes eléctricos, que es un área vital ahorita, porque tiene que haber buen servicio de transportes eléctricos, porque esos no contaminan, en lugar de estar trabajando, está haciendo un plantón a la delegada de Tlalpan, o sea, está metido en la grilla, en lugar de estar trabajando para eficientar los transportes eléctricos de esta ciudad, y el jefe de gobierno solapa actitudes de sus funcionarios, que, insisto, en lugar de estar haciendo su función, andan en la grilla contra los delegados de Morena. Es que es un desastre este gobierno, es un desastre porque no está entendiendo que su responsabilidad es gobernar bien y no es andar grillando todo el tiempo. De por sí no les va a ir bien y cada día les va a ir peor electoralmente, porque piensan que la gente no se las cobra, pero la gente se las va a cobrar este 5 de junio sin lugar a dudas. Con todo. Oye, en la Semarnat hubo hoy una conferencia de prensa donde estuvo el director general de Pemex y autoridades de nivel federal, donde también el director de Pemex nos dice que la gasolina no se trae de China, que no le están comprando gasolina mala a los chinos, que el 80% de la gasolina se trae de Estados Unidos y que cumple con las normas, pese a que desde 2009 Pemex tiene amparos para no cumplir con la norma mexicana. ¿Qué opinión te merece? No, bueno, que es otra vez puro negocio, en lugar de refinar aquí en el país el petróleo para hacerlo gasolina, lo estamos importando. Si nosotros tuviéramos el control de la refinación en este país, nosotros tendríamos el control de la calidad de nuestra propia gasolina, pero por negocios del gobierno federal no se le ha permitido a este país ser autosuficiente en la producción de su propia gasolina. Y también ahora que hablas de Semarnat, deberían de ser mucho más cuidadosos en revisar todo el asunto del aeropuerto, del proyecto del aeropuerto, porque este proyecto va a generar todavía más contaminación para la ciudad. Nos van a poner una plancha de concreto en zonas de recarga del acuífero más importantes del Valle de México, que es Texcoco, y por los negocios de Peña Nieto se le va a querer poner ese aeropuerto en esa zona y va a traerle más problemas de falta de agua y más problemas de contaminación a la Ciudad de México. Es que no tenemos gobernantes que piensan en la gente, tenemos gobernantes que piensan en su bolsillo, piensan en sus negocios. Este es el gran problema de este país. Ahora, aquí con los temas de la gasolina, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué se puede hacer para meterle mano a esta forma de gobernar tan displicente que tiene el jefe de gobierno? ¿De qué manera estarían ustedes regulando y obligando a que se cumplan las normas? Nosotros vamos a pedir en el constituyente que pueda haber revocación del mandato y que empecemos con Mancera. Ojalá que la gente nos dé el número de votos suficiente para tener mayoría en el constituyente, poderlo poner y decir, empezamos con este jefe de gobierno la revocación de mandato, porque ya estuvo bueno de funcionarios que piden el voto, que no cumplen nada y que se mantengan 6 años en su cargo. Entonces, eso sería importantísimo, que la gente apoyara a Morena para que se hiciera la revocación de mandato en este mismo gobierno. Oye, ¿y es válido que, por ejemplo, en el PRD, en la reunión que hubo ese fin de semana, donde ya de manera, bueno, no oficial, pero sí de manera abierta, se toma que el doctor Mancera sea el candidato para el PRD? ¿Es válido esto? Pues, el asunto es que el PRD está tan mal que va a ser su candidato, porque porque los otros están peor. Imagínate cómo anda el PRD. Anda tan mal el PRD que ya dijeron, pues vamos con Mancera, aunque esté teniendo muy malas calificaciones en su forma de gobernar. Pero allá ellos, el PRD va a ser ya un partido marginal. ¿Por qué? Porque se ha plegado a los designios del PRI, a los designios de Peña Nieto, y por eso la gente ya no vota, va a votar por el PRD. Allá ellos, pero eso habla de lo mal que está el PRD, que ya 3 años antes ya están eligiendo a Mancera como su candidato. Por nosotros está bien, es una buena propuesta para que la base del PRD se venga a Morena. O sea que están arrancando antes, mucho antes de tiempo. Oye, platicando con el químico. El gobierno debería estar más dedicado. Claro. A su ciudad y atender sus ambiciones políticas. Y fíjate que tratando sobre eso precisamente te iba a preguntar, el químico Luis Manuel Guerra dice que se deberían generar incentivos para que los ciudadanos pudieran transitar a esta nueva tecnología que son los vehículos eléctricos y abrir las opciones para que se permita el uso de gas en los vehículos de uso intensivo. Esto ya se había intentado el hacer o convertir los vehículos a gas desde 1985-1990 y se prohibió o se pusieron todas las trabas posibles desde el gobierno de la Ciudad de México, el Distrito Federal en ese tiempo. ¿Qué impulso se podrían dar desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México para que hubiera incentivos y la población transitara hacia estas nuevas tecnologías? Por supuesto que tiene que puede darse incentivos fiscales para que la gente pueda cambiar a autos eléctricos o autos que tengan varias opciones de combustible. Pero, ¿habrá propuestas de Morena en ese sentido? Sí. De hecho, nosotros vamos a presentar una iniciativa de ley no solo para ello, sino para cualquier persona que viva en la ciudad, que recicle agua, que tenga energía solar, se le pueda condonar, por ejemplo, el predial, y con eso fomentamos que la gente invierta en ello. Pero yo creo que el problema, el asunto fundamental en cuanto al transporte, es fomentar y mejorar el transporte público de la Ciudad de México. Esto es el fondo. Que ya en la actualidad se les da un descuento del 25% en el pago de predial a aquellas personas que ponen captadores de energía solar, ya sea para electricidad o para calentar agua. Aquí la propuesta sería que se les condone el 100% a los que le entran a la nueva tecnología. Claro, si tu inversión es de 10 mil pesos y tu predial cuesta 5 mil, pues que se te condone 2 años. Pues hasta sí, que recuperes tu inversión. Ah, ok, estaría sensacional, ¿no? Funcionan, porque el 25%, ¿qué? Eso no funciona. ¿Cuánta gente lo ha recibido? Han de ser decenas, ni siquiera cientos. ¿Por qué? Porque no son políticas realmente para fomentar. Lo que necesitamos es fomentar y que la gente se entusiasme y que diga, bueno, sí vale la pena invertir 10 mil pesos en energía solar porque voy a dejar de pagar 2 años de predial. No, y además va cuando termine de recuperar su inversión, pues ya resulta que no tiene que pagar a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Así es, también. Pero el tema fundamental es el transporte público. Necesitamos fortalecer el transporte público. Hay en caja del gobierno de la ciudad 26 mil millones de pesos, pues que se los inviertan a transporte público, a RTP, a transportes eléctricos, a terminar la línea 12 para que no termine en Mixcuac, sino que llegue hasta Tacubaya o hasta Observatorio, para que entonces sí conecte con más población esa línea. O sea, necesitamos inversión, en lugar de invertir, el gobierno de la ciudad tiene el dinero metido en los bancos. ¿Y aquí cuándo haría la propuesta o la iniciativa de ley, cuándo la podría presentar Morena? La vamos a presentar en el periodo ordinario. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permite, licenciado César Cravioto Romero. Y quedamos pendiente con la invitación a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para revisar la agenda. El día que me invites, ahí estoy con todo gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo para tu auditorio. Igual, es César Cravioto Romero. Él es coordinador del grupo parlamentario de Morena allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico, bueno, va en el mismo sentido, ¿eh? Miren, dice, no es China la gasolina, pero siguen las emergencias. O sea que es pura chinadera, como dirían algunos. Revise usted el periódico El Punto Crítico, realmente información útil para la toma de decisiones, www.elpuntocritico.com, con esta nueva imagen que se ha implementado desde hace ya 2 semanas. El periódico es mucho más ágil, tiene una aportación de jóvenes periodistas, diseñadores, formadores, que le da, sin lugar a dudas, una nueva apariencia en esta nueva época. Lo invito a seguirme, @RamosFuster con TH, hágame sus comentarios, mándeme sus denuncias, las analizamos, las investigamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de nuestros medios. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana por esta misma frecuencia.